en toda la vecindad. Y se oye una algarabía en toda la vecindad. Hoy mi pueblo está de fiesta, empiezan a festejar. Y le hacen rueda a la negra para dejarla bailar. Y le hacen rueda a la negra para dejarla bailar. La negra se menea, la negra se menea. Mueve su cadera pa' que la vea. La negra se menea, la negra se menea. Mueve su cadera pa' que la vea. Esto se llama sabor. Chicos y las muchachas.